una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Les invito a entrecerrar los ojos y dejarse llevar. La música y sobre todo las voces de estos grandes cantantes de jazz que vamos a escuchar en estos 5 programas que vienen de este Mundos Diferentes. El disco John Coltrane y Johnny Hartman es del año 1963, fue grabado en el sello Impulse. Y es un disco único en la historia del jazz porque fue la única grabación en la que John Coltrane, el miembro seguramente más implacablemente experimental e individual de la generación del jazz de los 60, colaboró con un cantante. En el disco hay 6 canciones, 6 interpretaciones muy sutiles, pero completamente dramatizadas. Las letras y las melodías crean un arco que se mueve a través de etapas sucesivas de esperanza, promesa, devoción, desconexión, de aceptación y de memoria. El disco, como les decía, fue grabado en 1963 en un estudio solitario y generó el encuentro entre uno de los íconos del jazz, Coltrane, y un vocalista mucho menos conocido que, sobre la base de esta colaboración y de este disco, dejó una marca indeleble entre los cantantes de jazz que le continuarían. Están acá Johnny Hartman, el cantante, el saxofonista tenor John Coltrane y su trío rítmico, el pianista McCoy Tyner, el bajista Jimmy Garrison y el baterista Elvin Jones. La voz de Hartman encarna seguramente la madurez masculina y aquí está amortiguada por un acompañamiento de piano de filigrana, ritmos que están apenitas rozados con implicaciones de batería y unas líneas de bajo tan suaves que casi pasan desapercibidas y unos solos de saxo realmente seductores. Ahí están seguramente los mayores atributos de este disco, John Coltrane, Johnny Hartman. Lo que vamos a escuchar, préstenle mucha atención, como siempre digo, si tienen a su alcance unos auriculares, escúchenlo, entrecierren los ojos, déjense llevar. Me One and Only Love, Johnny Hartman, John Coltrane. My heart sing like an April breeze. on the wings of spring, and you appear in all your splendor. My one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender. My one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only love, my one and only love. Mundos diferentes. Milton Nascimento es un cantor que nació en Río de Janeiro un 26 de octubre de 1942. Hace muy poco cumplió años. Es un gran cantante, un compositor excelente, gran guitarrista también. Su ámbito de interés musical es amplio y abarca la música popular brasileña, el samba, el pop, el rock y la fusión musical con diversas tradiciones musicales, regionales e internacionales. Nascimento es famoso por su falsete, su rango tonal y por la alta calidad de muchas de sus composiciones. También lo es por su compromiso social, lo que se refleja tanto en algunas letras como por ejemplo Corazón de Estudiante y también conciertos y discos benéficos. Minas es el séptimo álbum de estudio del cantante, guitarrista y compositor Milton Nascimento. Fue lanzado por la EMI allá por 1975. El origen del título del álbum, de Minas, se debe a un niño llamado Rubio que unió las primeras sílabas del nombre y apellido del cantante sugerido como título para el próximo trabajo del artista. El disco sigue atrayendo la misma fórmula que los discos anteriores, producido por Ronaldo Bastos, con dirección musical y arreglos de Wagner Tiso. Minas presenta además temas como Fesega, Faca Amolada, Paula y Bebeto, hechos con Caetano Veloso, Ponte de Areia, Idolatrada, Saudades de Viens de Panair, siendo estas canciones conocidas de este álbum. El instrumental de Leila, o Ven Ser Feliz, tiene como base principal el tema Milagre do Peixe, del disco del mismo nombre del año 1973. La portada y contraportada presentan la misma imagen, el primer plano del rostro de Milton y el título Minas. El disco fue reeditado en 1994 en una versión ampliada con un par de temas más, Caso Vosé, Que Irás a Ver, de Beto Guedes y Marcio Borges. Y en esta ocasión vamos a destacar la versión de Milton Nascimento de Norwegian Wood, This Bird Has Flown, que es la versión de madera noruega, Este Pájaro Ha Volado, dicho en español, que es una canción de The Beatles, que apareció por primera vez en el álbum de Rubber Soul en 1965 y que está acreditada a Lennon-McCartney. Fue escrita principalmente por John Lennon, aunque McCartney contribuyó la melodía de la sección media y escribió algunas partes de la letra. Escuchen qué sutil belleza tiene esta canción y el contraste instrumental compositivo. To stay, and she told me Mundos diferentes.